te estaba mirando de la cabecera del maizal. Te dije, oíme, chegüena, no me dejas ayudar. Y salimos caminando por el potrerito de la vaca. Yo te hablé, pues, del amor y me diste una esperanza. Tirado con mi ponchillo, cuántas noches recostar por el portón del galpón, inútilmente te he esperado. De un salto pegué al dentro, no pudiste ni disparar. Sobre el salto un pellizcón, sobre el pellizcón un chasco. Enojada te diste vuelta y me pegaste un apargatazo. No me pegues, no me grites, que se va a enterar el patrón. Gaucho pobre, leña verde, arde cuando hay ocasión. Estaba mirando de la cabecera del maizal. Te dije, oíme, chagüaina, no me dejas ayudar. Y salimos caminando por el potrerito de la vaca. Yo te hablé, pues, del amor y me diste una esperanza. Tirado con mi ponchillo, cuántas noches recostado por el portón del galpón, inútil.